tengo una vecinita, parece que es un primo. Tiene nombre de una flor y se cree marquesita. No es fea de admiración, pero tampoco es bonita. Y aunque le llaman Rosita, no llama ni la atención. Y aunque le llaman Rosita, no llama ni la atención. Quien la pueda igualar. Y si le va a cortar a gara, comiendo es una glotona. En natación regular parece una sardinita, cuando viste la trucita para meterse en el mar. Cuando viste la trucita para meterse en el mar. Pero ¿qué será eso, mi compay? ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? El otro día salió de paseo con Tomasa y cuando llegó a su casa nadie la reconoció. Pero ¿qué será eso, mi compay? ¿Qué será eso? ¿Qué será eso, mi compay? ¿Qué será eso? Fue que llovió y se mojó cuando en el prado paseaba. Y como iba tan pintada, todita se emborronó. Pero ¿qué será eso, mi compay? ¿Qué será eso? ¿Qué será eso, mi compay? ¿Qué será eso? Es que el diablo se soltó, dijo la madre asustada. Y Rosita bochornada en el cuarto se encerró. Pero ¿qué será eso, mi compay? ¿Qué será eso? ¿Qué será eso, mi compay? ¿Qué será eso? ¿Qué será eso, mi compay? ¿Qué será eso? ¿Qué será eso, mi compay? ¿Qué será eso? ¿Qué será eso, mi compay? ¿Qué